En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 15 de diciembre de 2017. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con la radio del deporte, Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Ha fallecido Felipe Mesones, el que fuera entrenador del Elche durante 6 temporadas y que consiguió el ascenso a Primera División en la temporada 87-88. Nos ha dejado en Murcia a los 81 años tras una larga enfermedad. Dirigió 792 partidos, 6 temporadas al Elche, 6 al Murcia, muchas al Salamanca, 4 Valladolid, 3 décadas entrenando sin parar, consiguió 3 ascensos a Primera División con el Elche, Murcia y Valladolid. Estas son palabras de hace exactamente 30 años, cuando en el vestuario, con el micrófono de Teleelch, se le preguntaba a Felipe Mesones por el ascenso y sobre todo por la ducha que le habían dado sus futbolistas. Y así reaccionaba el bueno de Felipe Mesones hace 30 años. Lo que pasa es que ahora el club se va a ver recargado con una nota de la tintorería o de la sastrería, vamos, porque esto no hay quien se lo vuelva a poner. Descanse en paz, Felipe Mesones, sin duda uno de los grandes y que ha dejado huella en la entidad blanquiverde. Así también lo reconocía hoy el técnico del Elche, Josico. Dar mi más sentido pésame a la familia de Felipe Mesones, que como todos sabéis ha fallecido, y bueno, pues un fuerte abrazo a la familia, un histórico entrenador, compañero de profesión, todo el mundo conocido, pues una pena, pero esto es la vida. Tendrá un minuto de silencio, se guardará en su memoria el próximo domingo a las 5 de la tarde, donde el Elche Club de Fútbol despide el año 2017 y lo tiene que hacer con una victoria, un partido de urgencias. Josico. Nos urge cambiar esta dinámica de, en el juego, quizá que vamos mejorando, pero los resultados son los que priman, y ya 6 jornadas sin ganar son muchas jornadas. Y tenemos que hacerlo nosotros, solitos, en el campo, nadie nos va a regalar nada, y esperamos hacer un buen partido y irnos de vacaciones con unas buenas sensaciones. Recordamos que el equipo despide el año en casa y arranca el año 2018 también en el Martínez Valero. Son 6 puntos claves para iniciar la remontada. El técnico del Elche, que va a contar con toda la plantilla, a excepción de Corozo, hablaba de alerta máxima, no se fía para nada del rival, decía que no se pueden escapar los 3 puntos, y es que el rival, de la mano de su nuevo entrenador, Raúl Garrido, también empezó con 3 empates y luego, pues, la semana pasada ganó al Lleida, a la cuarta, por tanto, un equipo que lleva una buena racha, a pesar de que son antepenúltimos, pero está, digamos, en el mejor momento de la temporada. De hecho, su técnico, Raúl Garrido, no firma el empate en el Martínez Valero. No, no, la victoria. A veure, veurem què passa després. El partit es desenvolupa d'una manera o d'una altra i després potser que el punt sigui molt bo, però jo el que vull transmetre a l'equip i a tot el món és que anem a intentar guanyar, no anem a especular, intentem guanyar. Pues el técnico del Olot, que avisa de que vienen con aviesas intenciones. Y hoy, protagonista alegre, si el triste ha sido por desgracia el fallecimiento de Felipe Mesones,

y con una dilatadísima trayectoria en el fútbol español. Recordamos que en el Elche ha dirigido más de 200 partidos, 213 concretamente. Es también el que más victorias ha sumado, con 95 triunfos. Su debut fue como entrenador el 4 de septiembre de 1976, en el empate sin goles en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, coincidiendo con el estreno como franjiverdes de Mario Finaroli y de Marcelo Troviani. Felipe Mesones Temperán, recordamos que era argentino, nació en Buenos Aires un 9 de febrero de 1936. Más de 30 años como profesional, como entrenador, pero recordamos la figura de Felipe Mesones también como futbolista, porque muchos pues ni os acordáis o ni sabríais que también fue futbolista y además de los buenos, extremo derecho. Jugó con el Boca Juniors argentino y San Lorenzo de Almagro en Argentina. También en Colombia jugó en el Independiente Santa Fe. Y luego estuvo en los años 50 y 60 en el fútbol español, sobre todo en los 50, para jugar en el Murcia, 3 años, en el Levante, en el Hospitalet y en el Europa. Un año después de colgar las botas, emprendió su aventura como entrenador profesional en su Argentina natal, al frente del Fútbol Club San Telmo, y de ahí daría el salto al continente europeo para entrenar en tercera división a la Unión Deportiva Mahón. Y a partir de ahí arrancaría su exitosa carrera como entrenador de fútbol. Empezó con el Murcia, lo ascendió a primera, se casó con su mujer, que es murciana, y bueno, pues a partir de ahí, pues como digo, muchísimos equipos. 6 temporadas en el Elche, 6 en el Murcia, 4 en el Salamanca, 3 en el Valladolid, 2 en el Hércules, 2 en el Granada, en el Cartagena y 1 en el Jerez, en el Betis, en el Tenerife y en el Cartagonova. Era un entrenador que normalmente lo contratabas y luego repetías y lo volvías a llamar y lo volvías a llamar. ¿Qué le vamos a decir a los aficionados del Elche o a los del Murcia, que lo han tenido entre los dos 12 temporadas? Al Elche le dirigió la temporada 76-77 en primera división, en la 81-82 en segunda. Se quedó quinto y por goles de diferencia ascendió el Málaga. Luego en la 87-88 ascendió con aquel famoso gol de Robbie en los Cármenes. Ascendió a primera división. En la 88-89 empezó dirigiendo el equipo en primera, pero fue destituido. Luego entrenó al equipo en la 95-96 ya en segunda B y lo clasificó para el playoff. Un playoff al que llegamos vivos hasta la quinta jornada, pero ahí el cruce con Las Palmas. La verdad es que Las Palmas nos barrió, ganó aquí 0-4, era Las Palmas de Eloy, de Jaume, que luego al año siguiente los ficharíamos. Y luego su último paso por el Elche fue en la 2000-2001, en segunda A, pero tampoco pudo finalizar la temporada. Como digo, 3 ascensos a primeras con el Elche, con el Murcia y con el Valladolid. En total, casi 800 partidos ha dirigido, sobre todo entre primera y segunda división, y ya en sus últimos tiempos en segunda división B. Pues sin duda un hombre que ha dejado huella, porque como digo, era un entrenador muy peculiar, era de los de la antigua escuela. Yo recuerdo recuerdo la pretemporada de, ¿cuál fue? La de segunda división B, la 95-96, que el Elche además le tocó por primera y última vez en el cuadro andaluz. Hizo el Elche la pretemporada en Segovia y en el primer día de pretemporada, lo digo para los que no conocíais a Felipe Mesones, el primer día de pretemporada, él ya apartaba a sus 11 o 12 futbolistas, los titulares, y al resto a otro lado. Que esto hoy en día evidentemente ya no se hace, son otras fórmulas, más rotaciones, etcétera, etcétera, pero la verdad es que era súper efectivo. O sea, los 11 por los que él apostaba, esos 11 se dejaban el alma con Felipe Mesones. Y era un entrenador que te garantizaba resultados. Era pues un gran entrenador y que, como digo, en el Elche ha llegado a estar hasta en 6 temporadas y es el técnico que más partidos ha dirigido al Elche Club de Fútbol. Descanse en paz, llevaba ya muchos años con Alzheimer, pues creo que eran 8 o 9 años y, bueno, por desgracia nos ha dejado y el próximo domingo tendrá un merecido homenaje y un minuto de silencio uno de los grandes entrenadores en la historia del Elche Club de Fútbol. Descanse en paz, Felipe Mesones. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist.

alerta máxima, dice Josico, porque van a venir a hacer su partido a intentar puntuar. Pues a Raúl Garrido, el técnico del Olot, se le preguntaba si firmaba el empate. No, no, la victoria. A veure, veurem què passa després. Els partits es desenvolupen d'una manera o d'una altra i després potser que el punt sigui molt bo. Però jo el que vull transmetre a l'equip i a tot el món és que anem a intentar guanyar, no anem a especular, intentem guanyar. Guanya y no especular. Pues vamos a ver si el Elche no le da opción al Olot. Para ello, el principal rival del Elche yo creo que es el propio Elche. Si el equipo sale a tope, a dejarse la vida y a jugar bien al fútbol, desde luego va a tener muchas más opciones jugando en casa y con su afición que el Olot, por muy bien que venga. ¿Cómo está el equipo? Se le preguntaba a Josico. Bien, bien. Lo veo bien. Hemos trabajado bien durante toda la semana. Hoy hemos bajado un poco el ritmo y mañana pues un poquito más y el domingo pues a hacerle sentir que de aquí no pueden salir los tres puntos. Se tiene que quedar en casa y irnos de vacaciones con el buen sabor de boca de acabar el año con una victoria. De aquí no pueden salir los tres puntos. Es sin duda buena la afirmación de Josico, porque si el patrón del barco ya deja claro que aquí solo vale ganar, el futbolista pensará en eso y no en otra cosa. El técnico del Olot compara al Elche y al Mallorca. La línia una mica del Mallorca, no? Tenen capacitat suficient per a disputar aquesta primera plaça amb el Mallorca. És un gran equip, un grandíssim equip, con grandíssims jugadors, un estadi espectacular, un club muy grande y m'espero un equipo que esté a esa altura. O sea, es decir, va a ser un partido dificilísimo. Ellos necesitan los puntos porque están fuera de playoff y es algo inexplicable en este momento para ellos. Y me imagino que un escenario de mucha dificultad para nosotros. Pues fuera lo ven como dentro. Inexplicable que el Elche esté fuera del playoff. Para pasar las Navidades en playoff se necesitan dos cosas. Que el Elche gane al Olot y que el Ontinyent no lo haga, no venza en Alcoy. Ambas cuestiones son posibles. Yo diría que hasta entrarían dentro de la lógica, pero el primero que tiene que hacer su trabajo y los deberes son los blanquiverdes. ¿Alguna baja, además de Corozo, tiene Josico para el domingo? Bajas para el domingo, sí, Corozo, todos los demás, alguna molestia leve, pero todo el mundo preparado, todo el mundo dispuesto y todo el mundo con ganas de aportar. ¿Provencio? Va mejorando. Miércoles tenía un poco de miedo, jueves un poco mejor, hoy hemos hecho poco y espero mañana ver las sensaciones de Provencio mañana y para decidir. ¿La ansiedad puede ser el principal rival de un Elche que lleva sin ganar desde el 1 de noviembre? ¿Seis semanas, seis partidos? No creo que la ansiedad. Es un equipo, nuestro equipo es un equipo veterano que sabe competir, que sabe estar. Vinimos de un campo complicado como es el Rico Pérez, de sacar un buen punto. Podíamos haber conseguido más, menos, pero la actitud fue buena. Salimos reforzados de aquel partido y este tiene que ser un partido positivo para hacer el trabajo bien, para hacer las cosas bien, para intentar ganar con fútbol y con nuestras armas. Entonces, en nuestra mente solo pasa el superar al contrario y hacer más goles que ellos. Claro y diáfano. ¿En sus cuentas está ganar los dos próximos partidos por aquello de que son en el Martínez Valero? En mis cuentas está el Olot. Ya habéis visto que en la pizarra hay muchas flechas y en la pizarra ganamos fácil en los partidos. Lo que pasa es que luego se mueve el balón y empieza al contrario, el árbitro, la gente, empieza todo a moverse y cosas que uno no controla, que partidos, en teoría, que los tienes que sacar, se complican por sí solos. Vamos a intentar atar todos esos cabos, que todo reme a nuestro favor, meterle ritmo, explotar nuestros puntos fuertes y todo eso, si somos capaces de hacerlo, nos llevará más fácil a la victoria. Se le decía a Josico que no es un entrenador que llore pues la mala suerte o los palos que el Elche tuvo en Lleida, el de Nino, o el de Collantes en el Rico Pérez, donde en ambos partidos estuvo más cerca de ganar. Y rachas. Luego tiraremos fuera y el contrario mismo se las mete. Son rachas y son momentos. Fíjate que si ves la plantilla, nos debería sobrar pegada, porque los jugadores que tenemos arriba, que por sí solo son capaces de ganar partidos, y el equipo está mejorando en solidez defensiva. Recuerdo pocas ocasiones que nos hayan hecho claras, las típicas de cualquier partido, cuando vas a jugar fuera, 2-3, pero ningún equipo nos ha pasado por encima. Sí que tenemos momentos que hemos hablado de desconexión, que son un poco inexplicables, y en la medida que reduzcamos esos momentos donde el equipo, 10, 15, 20 minutos, momentos del partido que parece que pierde el control del juego, en el momento que seamos capaces de controlar eso y sí conceder alguna ocasión, porque es normal que cualquier equipo te haga ocasiones, pues seremos mejores y más competitivos. Ahí estamos incidiendo. ¿Collantes mejor por la derecha que a pierna cambiada? Nos puede dar las dos cosas. El día de Valencia-Mestalla nos dio, pero está claro que cuando llega en línea de fondo y tiene que sacar centro con la izquierda no es su mejor virtud, pero nos da desborde, nos da otras cosas. Con Iván más de lo mismo. Está claro que cuando tienes delanteros como Sori y como Benja, lo ideal sería abrir mucho el campo por fuera y meter buenos centros desde línea de fondo, pero ganas por un lado, pierdes por otro. Estamos intentando buscar el equipo tipo, el equipo que nos dé equilibrio y que en definitiva consiga victoria y consiga que el equipo se sienta bien. Teniendo ya a Manu Sánchez, que ha cumplido el partido de sanción, aunque sigue apercibido con 4, no limpia, porque fue expulsado en Lleida. Teniendo a Provencio, que sí vuelve tras cumplir la sanción y vuelve con el casillero limpio de cartulinas. Y teniendo a Ismael Bentic, que el otro día jugó en el Rico Pérez, ¿qué es lo normal? ¿Que vuelva de nuevo a Provencio Manu Sánchez o que repita Bentic? Valoramos todas las opciones. Lo vemos entrenar. Provencio va a más durante la semana. Mañana último entrenamiento y tomaremos la decisión. Cuanto mejor estén y cuanto más rindan los jugadores, como en este caso Ismael, más difícil se lo pone al entrenador y mejor para el equipo, mejor para el Elche, eso lo tengo claro. Se le preguntaba a Josico por su compañero en el Olot, Raúl Garrido, que ha dicho que no se conforman con el empate, que vienen a ganar. El partido de Valencia-Mestalla fue a presionarle arriba a los chavales, si bien las dimensiones de Paterna, el campo de Mestalla, no son las de aquí. Pero cuando uno prepara un partido tiene que estar preparado para presionar y para momentos en los cuales pues te someten. Entonces él viene aquí con la moral alta, vienen de ganar un buen partido contra Lleida y van a venir a ponernos lo difícil. Como he dicho otras veces, me preocupan los míos y me preocupa que nosotros sepamos interpretar el partido y que le hagamos pagarlo. Los jugadores, sus futbolistas, se juegan algo más que los tres puntos por aquello de que se abre el mercado invernal el 1 de enero y alguno puede ser su oportunidad para demostrarle a Josico que es mejor que cuente con él más que darle la baja. Yo de momento estoy contento con lo que tengo, lo he dicho muchas veces, unos han participado más, otros han participado menos, pero estoy seguro que cuando tengan, los veo entrenar y estoy seguro que cuando tengan la oportunidad nos van a aportar. Estamos en proceso, llevamos 3 partidos, 3 empates, una victoria nos reforzaría a todos, a mí, a ellos, les quitaría un peso y jugadores, la temporada es muy larga y jugadores que ahora no están contando van a tener opciones y si la aprovechan pues ahí seguirán. Entonces saben que de qué se trata esto se hace muy largo y la aportación de todos es vital. Para ser más directos, ¿Diego Benito cuenta con él o tiene papeletas para salir en el mercado invernal? Diego Benito nos puede aportar, es un chaval que trabaja bien durante la semana. He tocado otras opciones y vamos trabajando. Espero que el día que tenga la oportunidad pues la aproveche, pero de momento uno pues ha confiado en unos, trabaja muy bien, lo aseguro. Su actitud es muy buena con los compañeros, con el grupo, solo que yo solo puedo poner a 11, solo tengo 3 cambios... Esperar el momento. Cuando uno es futbolista sabe que esos momentos llegan y no queda otra que trabajo y confiar en ti mismo. Y la última, ¿cómo lleva ser, o mejor dicho, cómo lleva el no ser de momento el revulsivo que se esperaba cuando se despidió a Mir? Creo que sí he dado con la tecla. Cada vez que los conozco más, pero lo que decíamos, dependemos de cosas. Habrá momentos que juguemos mal y ganemos, habrá momentos que... Yo me voy más allá de resultado al funcionamiento del equipo y cuanto mejor funcionemos, tengo seguro que los resultados llegarán. 3 semanas, pues voy conociéndolos más, mi sistema de entrenamiento, lo que yo les pido, los cambios con el anterior entrenador, no es fácil cuando la temporada está rodando. Viene el parón que me va a ayudar a conocernos más, a seguir trabajando, a seguir incidiendo en cosas y con la calidad que tenemos en la plantilla estoy seguro que ganaremos muchos partidos. Me preocupa el 13 de mayo llegar en buenas condiciones, llegar arriba, porque ahí es cuando se sube. Ahora mismo ir entre los 4 primeros, pues sí, a todo el mundo le gusta porque está cerca de ahí. pero el objetivo es llegar bien al final, y el objetivo es subir, y el objetivo es llegar con las ideas claras y un equipo sólido y compacto, más de lo que ahora somos. Bueno, pues el objetivo claro del técnico del Elche, Josico, para intentar ganarle al Olot. El Elche es quinto con 28 puntos a 2 del cuarto, que es el Ontinyent, que juega en Alcoy, mientras que el Elche juega en casa frente al antepenúltimo Olot, decimoctavo en puestos de descenso con 15 puntos. Solo ha ganado dos partidos y uno de ellos fue la semana pasada en Lleida. Empata muchos, 9. Pero ha perdido 7, tampoco ha perdido demasiados para estar en la posición que está. Ha marcado 14 goles y le han hecho 21. En teoría, fuera de casa no ha ganado. Ha empatado 5 y ha perdido 4. En teoría el Elche es superior, en la práctica también lo dice la clasificación. Vamos a ver si también el equipo ilicitano es capaz de demostrarlo ya por fin y ganar. En tercera división el Elche ilicitano juega mañana a las 3:30 en el Martínez Valero. Curioso que yo creo que es la primera vez que recuerde que el ilicitano juegue antes que el primer equipo, jugar sábado, cuando el Elche juega domingo. No es lo habitual es siempre que juegue después, por aquello de preservar el terreno de juego para el primer equipo. Imagino que es porque gusta a los chavales, al entrenador, a los aficionados, pero aquí lo que creo que es más importante es que el terreno de juego, que no está extraordinario por las fechas, por aquel campeonato de rugby, pues no se chafe demasiado o no se ponga irregular porque se juegue 24 horas antes. Insisto, esto es lo que yo pienso. De todas formas, esperemos que no haya ningún problema y que no se quejen luego la primera plantilla de que el campo no estaba bien, porque entonces alguno de los despachos habría que colgarlo por haber puesto el partido ilicitano 24 horas antes del primer equipo. El partido es mañana a las 3:30 en el Martínez Valero contra el Rayo Ibense. Y hablaba Bascuñana, el técnico del ilicitano, sobre el partido. Sí, además de hecho, para desquitarnos un poco de la situación de que buen sabor de boca en el Martínez Valero, y entre semanas pues poco pudimos disfrutar de esa victoria tan merecida con el Villarreal, y con la Roda pues bueno, en sí la dinámica era positiva, se jugó bien. Quizás tenemos que mantener un poquito más la regularidad, esa constancia de fútbol y de definir en casa, pues hacerlo un poquito mejor fuera, y bueno, pues sí, con ganas de desquitarnos del último partido fuera de casa. Y además, de nuevo en el Martínez Valero, un estadio que está siendo talismán para nuestro filial. Sí, bueno, a la misma vez que talismán, también la situación de que nos vienen muy bien las condiciones a nivel del grupo, que juega bastante bien, el equipo pues bueno, se desenvuelve bastante bien con el hecho de jugar pues con esta dinámica de predisposición de intentarlo, y bueno, pues vamos a intentar a ver si es un partido bastante importante, pues debido a que estamos tan solo a 3 puntos del rival que nos enfrentamos, y bueno, pues sí que también es cierto que la victoria de haber ganado al Villarreal no ha hecho salir 2 semanas consecutivas del descenso, que todo el año hemos estado ahí, y merecidamente quizá por el trabajo que hacen día a día los chavales. Y a ver si mantenemos esa constancia dentro de casa, que nos va a hacer el intentar ganar, pues ya tener 3-4 equipos por debajo de esa situación del descenso, ¿no? Palabras de David Bascuñana, el técnico que ha conseguido, desde que se hizo cargo del equipo, sacar al ilicitano de la zona de descenso. Como digo, hoy a la 1:00 p.m. se ha descubierto esa placa con el nombre de Lezcano, la puerta 24 del Elche. Tiene ahora un nuevo nombre, uno de los históricos, de los grandes del fútbol ilicitano, Juan Carlos Lezcano, que recibe así este merecido homenaje y reconocimiento, que hoy ha hablado pues delante de familiares, de amigos, de aficionados, de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, de los técnicos, del Consejo de Administración, y estas son algunas de las palabras que ha dicho hace unos minutos en ese homenaje que lleva ahora la puerta número 24, su nombre, Juan Carlos Lezcano. Una delantera del Zaragoza, con 5 elementos grandísimos, que aquello era una luz de fútbol, y que empezando el partido a los 2 minutos ya nos tenía ganándonos 1-0, creíamos que nos iba a pegar una paliza enorme. Sin embargo, ahí es la primera vez quizás que yo empecé a sentir el cariño de la afición. Se emociona. Señores, esa afición que en ningún momento en el tiempo que yo he estado nos ha abandonado. Y sobre todo, cuando peor estábamos es cuando más se le escuchaba. Las palabras de Lezcano emocionado cuando hablaba de la afición, que sin duda es el gran patrimonio de este Elche Club de Fútbol. Pasarán los jugadores, los técnicos, los presidentes, pasan las temporadas, las divisiones, pero la afición siempre queda. De abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, y Lezcano se emocionaba al mencionarla. Pues enhorabuena a Juan Carlos Lezcano por este merecidísimo homenaje. Vamos a seguir repasando la agenda deportiva del fin de semana. En división de honor, el Elche recibe al Torre Levante mañana a las 12 menos cuarto en la Ciudad Deportiva Campo 6, y el Kelme juega en Valencia el domingo a las 12. En Liga Nacional, Ciudad de Benidorm frente al Elche B el sábado a las 7 menos cuarto, y el Kelme B recibe al Celtic Elche el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix. En preferente, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Redován mañana sábado a las 5 en la Ciudad Deportiva Campo 7. En autonómica femenina, la competición vuelve el 7 de enero. En fútbol sala, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala juega el domingo a las 4 y media en Córdoba contra el Córdoba Futsal. En segunda división femenina, el Juventud de Elche juega en casa del Atlético Torcal mañana a las 6 y media de la tarde. En balomano, primera estatal masculina, Puerto Sagunto B, Vulcanizados Alberola. Recordamos que hasta 2018, hasta dentro de 2-3 semanas, no vuelve el balonmano femenino después del Mundial. En voleibol, Superliga Femenina, el líder, el Club Voleibol Elche Vicio Sport, recibe al Cajasol mañana sábado a las 7 en La Olla. Y en waterpolo, segunda división masculina, el Club Waterpolo Elche recibe al Castellón mañana a las 6 en el Pabellón Esperanza Lag. Y en primera división femenina, el que es líder es el de primera división femenina, el Club Voleibol Elche, que juega en casa del Cuatro Caminos mañana a las 3:30. Pues lo vamos a dejar aquí. Te emplazamos al domingo a las 4:30 para escuchar ya el arranque de ese partido que comienza a las 5, el último del año, Elche-Olot. Que paséis un feliz fin de semana. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.